Concejal Luz Bella González. Concejal, buen día. Gustavo, y también para toda tu audiencia. Concejal, solicitaste informe sobre la construcción que viene realizando Fortis, en este caso esta firma que se encuentra en Laurelty, sobre la avenida General Eugenio Agaray, a toda vista arbitraria. ¿Ya te respondieron a ese pedido de informe? Todavía no me respondieron de forma oficial, Gustavo. Pero sí estuvimos mirando algunas cosas referente al plano. ¿Qué impresión te dejó? Bueno, tenemos que mirar un poquito más, pero de hecho eso no es de mi competencia. Yo lo que tengo que recibir es el informe oficial del Ejecutivo a través de la Secretaría General y de las direcciones encargadas de aprobar y verificar la construcción de este edificio. Sí, porque a simple vista se observa de que construyeron sobre la vereda, tomaron parte de la calle incluso. A simple vista, sí, claramente se observa de que el muro que está frente otra vez al edificio en sí está a 15 centímetros del pavimento. Y como bien expresaron algunos de tus colegas, eso representa un peligro mortal para los peatones. Por supuesto, es un peligro mortal para los peatones. También hay una falta de accesibilidad increíble para las personas con discapacidad, también para los adultos mayores. Y un peligro muy grande para los niños. Sí. Sabemos de que este edificio posiblemente sería un supermercado donde se va a recurrir bastante. Es un supermercado de mayorista y minorista, así que de forma continua la gente va a recurrir en ese lugar. Y Es un peligro, por lo menos el muro que están construyendo es un peligro. Uh-huh. A ver, ¿ese muro corresponde a una futura muralla? ¿A qué corresponde ese muro? Y no sabría yo explicarte o darte la respuesta correcta. No sé realmente cuál es la necesidad de construir un muro frente a la escalinata otra vez para llegar al supermercado, porque hay una pequeña escalinata, según he visto, la construcción de una pequeña escalinata para llegar al edificio. Para entrar al edificio hay una pequeña escalinata, o sea que creo que no es necesario ese muro que ellos están construyendo. Mira, hay algo preocupante, además, lógicamente, de la forma como se está construyendo, es que esta cuestión no es nada nueva para los vecinos, puesto que ya han pedido la intervención de la municipalidad. Sin embargo, hasta ahora no ha dado una respuesta a la preocupación de los vecinos, y concretamente me refiero a la exposición que realizó tu colega Miriam Fernández. Sí, desde hace un tiempo, según veo que y escucho, también me informan de que los vecinos vienen reclamando, y incluso la semana pasada se estuvo preparando una manifestación que no se llevó a cabo, justamente por lo que me enviaron ese video, me pidieron para que presente esa minuta pidiendo el informe sobre todo lo aprobado, y bueno, es lo que le está conteniendo a la gente hasta el momento. ¿Qué plazo tiene tu pedido de informe? Mira, exactamente creo que son de 10 días, 8 a 10 días. A ver. Yo creo que mañana ya voy a tener de forma oficial. ¿Se comprometieron al menos en responder? Sí, enseguida a mí me llamó el secretario general, y bueno, estuvimos ya viendo algunas cosas, bastante él también preocupado por la situación. Estaba trabajando sobre la elaboración de ese informe, o sea, sobre mi pedido de informe con las direcciones que están dentro de su competencia también verificar y aprobar esa construcción. Y a partir de ahí, concejal, sería tan interesante que se pueda realizar una investigación para ver los responsables de la aprobación de este plano. ¿Quién fue el funcionario que fue hasta la zona de obras, relevó los datos y cuestiones relativas? Sí, yo creo que para mañana ya vamos a tener ese informe de forma oficial, también así como corresponde. Y desde ahí vamos a ir viendo la responsabilidad que pueda tener la gente que también tuvo esta competencia de aprobar, ¿verdad? Concejal, te agradezco el tiempo. No sé si te gustaría agregar algo más a este tema. Nada más. Muchas gracias. Ok, gracias. Concejal Luz Bella González del PLRA explicando este pedido de informe que realizó un tema que ya lo hemos hablado aquí en San Lorenzo a las 10.